Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esta cosa no funciona. Está buena, pero como que le falta algo. Full bien, pero todavía le falta. Demos la bienvenida a los Chu Jazz. Ahí sí está, perfecto. Muy buenas tardes, muchachos. Bienvenidos al cuarto programa de Chu Jazz. Esta tarde les tenemos un programa súper interesante. Estamos aquí en cabina con Fabio, estamos con Diego, estamos aquí con Erika. Y Fabio ya volvió porque el anterior programa, recordemos que no estaba. Así es, tenía otras cosas que hacer, pero lo hicieron muy bien, muchachos. Y estoy feliz de estar otra vez aquí acompañándolos y recargado de haber descansado esa semana, ¿no es así, Diego? De ese Fabio recargado, ¿no? Bueno, amigos, como siempre es un placer poder acompañarlos un domingo más. El día de hoy tenemos bastantes cosas interesantes en nuestros segmentos. Tenemos noticias, tenemos el Speakeasy de hoy que es muy interesante. Claro, bastante interesante. No sé si nuestros amigos que nos están escuchando a través de www.radiocc.com cachen alguna referencia sobre la famosa productora de caricaturas Hanna-Barbera. Pues hoy vamos a hablar de algunas referencias acerca del jazz en dicha productora, ¿no? Series como La Pantera Rosa, Don Gato, Tom y Jerry. Tom y Jerry, son clásicos. Y para el Jazzmingo del Día tenemos... Y claro, están cargados llenos de referencias yaceras. Así es, así es. Y bueno, Erika, ¿qué tenemos para hoy en el Jazzmingo del Día? En el Jazzmingo del Día hoy vamos a hablar acerca de Joe Contrail. Y bueno, chicos, gracias por sintonizarnos a los Chu Jazz. Estamos llenos de alegría. Esperamos que la pasen una tarde genial con nosotros, escuchando buena música. Y bueno, sin más que decir, comenzamos con la Jazzet. Es un rumor sobre la identidad de un misterioso hombre volador que ayuda a la gente. Encontró mi peluquín. Ayuda a la gente. Y vuela. Y ayuda a la gente. ¿Quién sabe con qué acción valerosa de superhéroe nos ayuda? Sí, Over. Diego, ¿qué nos tienes para el día de hoy con la Yaceta? Mira, Ronaldo, en esta semana que acaba de transcurrir, se acaba de dar un evento bastante importante. Inició el Congreso Internacional de Jazz. Desde el pasado lunes 22 hasta el jueves 25 de octubre, Xalapa, México, fue la sede del primer Congreso de Educación en el Jazz, el cual congregó a estudiantes y académicos de 27 instituciones de educación provenientes de 7 países. Las sedes fueron el Centro de Estudios de Jazz UB, el Teatro JJ Herrera y la Librería Caos. Todas ellas ubicadas en el centro histórico de la ciudad, el Congreso contó con 4 líneas temáticas que son prácticas educativas, la educación del jazz en México, normativas educativas y redes y vinculación. Amigos y amigas, si quieren conocer más información de este congreso, pueden visitar la web v.mexico/congreso-jazz. Me parece súper prominente que estén fomentando todos estos espacios para que se cree el jazz. O sea, eso explica, habla bastante bien de México, ¿no? Ajá, y sobre todo, yo me puse a investigar un poco de las instituciones que estaban participando. Hay de universidades, conservatorios, institutos de Estados Unidos, de Perú, de Colombia. Wow, un trabajo conjunto para fomentar en Latinoamérica. Claro, dijiste 7 países, ¿no? Claro. Todos son americanos. La mayoría son americanos, pero lamentablemente no encontré ninguna institución de nuestro país, de Ecuador. No. Pero esperamos que en un próximo congreso ya podamos estar ahí. Bueno, no tenemos congresos, pero en mi noticia tenemos un evento en la Casa de la Cultura el día sábado 10 de noviembre, llamado La Historia del Jazz, donde se conmemorará acerca de Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman, Henry Miller y Frank Sinatra. Estará a cargo del director Claudio Jácome y se tratarán acerca de más de 80 artistas. Es fecha única y lo pueden adquirir en la Casa de la Cultura. Acérquense a su página. Está muy interesante. Oye, debemos ir, ¿no? Me parece que sí. De hecho, deberíamos hacer una suerte de cobertura a través de unas pequeñas notitas. Así que ya saben, amigos, esperen esas entrevistas. Vamos a estar presentes y no se olviden de ir. Y bueno, Ronaldo, ¿qué más tenemos en esta semana que acaba de transcurrir? Bueno, pues Diego, les comento que el Berklee College of Music, que se especializa en música de jazz, anunció que está creando un instituto de jazz y justicia de género. Está dirigido en sus comienzos por la célebre baterista de jazz, esta baterista internacional que es Terry Lyne Carrington, una de las fundadoras de la institución. Dicho instituto comenzará a funcionar dentro de los próximos días y será inaugurado el 30 de este mes. En un comunicado de prensa, Carrington dijo: "Estoy muy orgullosa de servir como fundadora y directora artística de este instituto. Ahora más que nunca, músicos de jazz, educadores, presentadores, periodistas y escritores de jazz deben dirigir su atención a la inclusividad en el proceso creativo y de interpretación artística para incorporar más mujeres con el fin de desarrollar aún más esta forma de arte". Bacán, yo creo que podríamos hacer un programa especial para las mujeres del jazz. Es como algo que me sorprendió cuando fuimos en la Católica, de la banda de jazz de la UDLA. Había mujeres que tocaban increíblemente genial. Y es la verdad, son talentos desconocidos en nuestro medio musical del Ecuador. Bueno, amigos, este programa está un poco hablado, así que vamos con la canción de Collari llamada Rosa. Amigos y amigas, esto fue Rosa de Collari. Y ahora, siguiendo con las noticias, les comento que Andy Sebastián Absolute Jazz Quartet se presentó en el Anaqué. El conocido restaurante El Anaqué, cocina guapuleña en Quito, presentó a Andy Sebastián Absolute Jazz Quartet el día de ayer, sábado 27 de octubre. En esta velada participaron grandes exponentes del jazz en el país como Wal Szymanski en la trompeta, Arián Barona en el contrabajo, Marcelo Vaca en el piano y Andy Sebastián en la batería. Esta agrupación presentó un repertorio de jazz de los años 50 y 60, además de estilos como el bebop y el hardbop. En realidad fue un evento que estuvo bastante genial, pudimos disfrutar de la comida de este restaurante, el Anaqué, que queda, pues como lo dice su nombre, en Guápulo. Estuvo muy genial, chicos, así que no se olviden de seguir apoyando este tipo de eventos. Bueno, el evento en Guápulo estuvo bastante bonito, estuvo muy interesante contrastar esa belleza que de por sí tiene Guápulo con un poco de jazz. Me pareció increíble y nosotros disfrutamos mucho de este programa. Bueno, amigos, ahora siguiendo con las noticias, quiero comentarles que todos los que asistieron al Blues al Sur el día de ayer sábado nos comenten en nuestras redes sociales acerca de lo que vivieron en este evento. Sería de muy buena ayuda para todos los que estamos haciendo este programa. Así es, amigos y amigas, comenten en nuestras redes sociales qué tal estuvo el Blues al Sur y el mejor comentario lo vamos a leer aquí en nuestro programa en la siguiente edición, claro. Bueno, muchachos, les anuncio que Just in Time Essential Collection lanzó al mercado una versión ampliada y mejorada del legendario concierto realizado en 1980 en Montreal por el sexteto de Dizzy Gillespie. El álbum, que tiene como nombre Concert of Century o Tribute to Charlie Parker, es un concierto que hizo Dizzy Gillespie en homenaje a Charlie Parker después de su muerte, ¿no? Y están a punto de sacar un nuevo disco que va a estar integrado por la memorable ocasión por el saxofonista, flautista James Moody, el vibrafonista Miles Jackson, el pianista Hank Jones, el contrabajista Ray Brown y el baterista Billy Joe Jones. Puros gigantes del jazz. Poco después de la realización del concierto en 1980, un dato interesante es que poco después de la realización del concierto en 1980 se publicó un LP en una edición ilimitada que muchos coleccionistas han encontrado imposible de adquirir. Ahora las grabaciones originales han sido mejoradas digitalmente y se les han entregado varios temas que no venían en el LP original y está a disposición de formatos de CD y long plays de vinilo, así como en versión digital de alta definición. ¡Ay, qué bacán, Ronaldo! Al menos de Charlie Parker, que es un gran personaje y de hecho hay bastante gente que trató de imitarlo, aunque bueno, no podríamos decir tanto que esto es una imitación, sino más bien un tributo. Pero bueno, chicos, se nos acaba el tiempo y sin más que decir, vamos al Speakeasy del día. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema bastante interesante, una productora, una relación que marcó el mundo de las caricaturas y, como todo en este mundo, hace una gran referencia al jazz. El día de hoy vamos a hablar de Hanna-Barbera. Chicos, ¿qué saben de Hanna-Barbera? Bueno, Hanna-Barbera es un estudio que produjo Los Picapiedras, Don Gato y su Pandilla. Produjo series de la infancia, por ejemplo, como Los Sónicos. Y todos tienen una característica especial, que su producción estuvo acompañada de jazz. Bueno, yo sé de Hanna-Barbera que esta empezó a producir caricaturas a blanco y negro. Sin embargo, estas caricaturas estaban tan bien hechas, tan llenas de humor, que llenaron de vida y de color a la vida de las personas. Oye, sí, pero bueno, ya adentrándonos un poco más a lo que son las referencias, ¿quién no recuerda ese bello capítulo en el que Tom trata de conquistar a una gatita blanca justo cuando Jerry está durmiendo y Jerry se enoja mientras Tom se burla del perro y empieza a tocar el contrabajo para enamorar a esa chica, ¿no? Y esta canción, de hecho, es bastante famosa, es parte del repertorio de un gran músico llamado Louis Jordan, que tuvo bastante éxito y fue uno de los pioneros del rhythm and blues. Bueno, esta canción ya la vamos a escuchar en unos pocos minutos, pero es una referencia bastante grande. Los que no han visto ese capítulo, el capítulo se llama Solid Serenade. Ah, ese es un episodio. Sí, sí, recuerdo ese episodio, pero no sabía que era una canción de algún artista conocido. Creí que era una canción genérica para ambientarle. No, de hecho, esa canción es una de las más escuchadas. Si mal no recuerdo, estuvo en el primer lugar de aquel entonces en la lista de de música country y en el tercer lugar de la lista de blues. Interesante. Es increíble porque cuando eres niño no te das cuenta que hay todo un mundo dentro del jazz. Claro, y hay muchas otras referencias en Tom y Jerry. Por ejemplo, no sé si alguien recuerda igual. De hecho, es curioso porque casi todas las referencias del jazz en Tom y Jerry son cuando Jerry, bueno, mejor dicho, Tom, trata de conquistar a una gatita. Entonces hay otra en la que Tom vuelve a intentar conquistar a otra gatita, pero esta gatita no le para ni bola. Entonces lo que hace es asomarse por la ventana y mira cómo ella está escuchando en la radio y empiezan a pasar un anuncio en una típica estación de jazz y hablan de esos trajes tan prominentes de hace bastantes décadas, creo que si mal no recuerdo desde los 40 o 50. Estos trajes, o mejor dicho, este estilo de vestir llamado el suit suite. Ah, ese estilo también tiene otro nombre en Latinoamérica llamado estilo pachuco. Sí, exacto. Ajá. Ese mismo, bro, Fabio. Y ese estilo se caracteriza porque eran unos pantalones gigantescos, pero que eran apegados eran apegados en los tobillos. Y los pantalones llegaban casi hasta el pecho. Y tenían unas levas grandotas y unos sombreros así muy, muy, muy, muy extravagantes. Si no entienden muy bien el estilo, es un estilo más o menos gangster, pero un poco de la calle. Entonces, para que se familiaricen, en la película La Máscara es el perfecto ejemplo del estilo. Exacto, La Máscara. Y de hecho, la palabra suit hace referencia a que es algo cómodo, algo que te hace, digamos, volar. Y tiene bastantes, digamos, connotaciones la palabra suit, porque a veces incluso se usaba para denominar ciertos lenguajes en el uso de sustancias un poco psicotrópicas. Entonces tiene bastantes connotaciones, pero como tal, el término suit significa algo bastante relajante, algo demasiado cómodo. Ah, eso explica por qué en los videos de jazz, más o menos de bailes y concursos, ese estilo suit es muy típico pues de los bailarines. Ya bueno chicos, yo lo que sabía de Tom y Jerry es de que estos fueron criticados por su violencia. Sin embargo, los que habíamos visto Tom y Jerry sabemos que no era así, ¿verdad? Este acto que había entre los dos simplemente era un acto en el que ambos discrepaban, pero no había ni sangre siquiera. Así que no creo que sea buena crítica de que los pongan en un acto violento. Yo lo que sabía con respecto a lo de Hanna-Barbera es que los manes tienen como más de 100 caricaturas animadas. Hanna-Barbera es una productora, ¿verdad? No es una persona. Claro. La unión de dos personas, de William Hanna y Joseph Barbera. De hecho, eso es muy interesante porque yo pensaba que era una persona. No, claro que no. Y de hecho, en la actualidad, Hanna-Barbera, bueno, mejor dicho, la productora, el estudio de Cartoon Network, tiene ahora los derechos de Hanna-Barbera y digamos que se puede considerar este casi un precursor espiritual de lo que fue alguna vez esta gran productora de caricaturas. Y bueno chicos, ¿qué otras referencias cachan? Otra de las referencias que también puedo decir en este programa es acerca del Don Gato y su pandilla. Esta es una serie en la que, bueno, prácticamente al inicio de su... casi al final de sus series empiezan como con unas notas medias llamativas que nos introducen en lo que es la música del jazz. También podemos ver que hay un episodio en el que hay un gatito chiquito que no me acuerdo cuál es su Benito. Nombre. ¿Cómo? Benito. El Benito empieza a tocar el violín y bueno, el Don Gato es como que trata de que no lo toque cerca de él, y además de que Benito empieza a tocar el violín y en una parte empieza a tocarlo así súper bien, no súper bien, sino que la gente cree que lo toca súper bien, pero en realidad no lo está haciendo porque en realidad es uno de los discos antiguos. Benito empieza a tener como digamos fama ya, y Don Gato y su pandilla empiezan a acompañarle a sus viajes y así. Bueno, es interesante que Don Gato tocan así, porque el estilo de que se recuerda a Don Gato es de unos gatitos en un callejón tocando instrumentos así súper improvisados, más o menos el espíritu del jazz. Una cosa interesante de este programa de Don Gato y su pandilla es que al final de sus programas había una canción que tenía toques de jazz llamada The Marajaya of Furjack. También se pueden encontrar referencias en muchos títulos de los capítulos de Don Gato, por ejemplo un capítulo llamado All the Jazz. Hay otros episodios donde hay un gato un poco salvaje y rebelde llamado netamente Jazz. Ah, es verdad, y si mal no recuerdo, creo que había una disputa entre Don Gato y este Gato Jazz, y creo que entre los dos pensaban que un productor los estaba buscando para ir a Hollywood, y los dos terminan rechazando al productor, y Benito es el que termina yendo, ¿no? Ay, qué bonitas historias. Lo triste de Don Gato y su pandilla es que no duró mucho tiempo al aire, debido a que tenía muchos conflictos dentro de la producción. Las caricaturas de la única temporada de Don Gato fueron las que trascendieron, y nos siguen quedando hasta ahora como recuerdos de la infancia. Claro, y de hecho es por eso que hace algunos años sacaron un remake de Don Gato, creo, si mal no recuerdo, es del 2011, del 2012, la película de Don Gato. Oigan, qué referencias tan increíbles de las que me están hablando. Yo la verdad sé muy poquito sobre Hanna-Barbera, así que no puedo acompañarles tanto en la discusión. Yo solo me maravillo de todas las cosas que ustedes están diciendo. Pero bueno, público, les comento que ahorita nos vamos para un corte comercial, pero les dejamos con una bella canción de Luis Jordán, Is You Is or Is You Ain't, o también dicho My Baby. Mami, no me cambia la emisora. Bueno, ya porque está buena la canción, dejémosle un ratito nomás. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. No le cambie nada. Bueno, estamos de vuelta con nuestro Speak Easy y sigamos hablando de personajes de jazz en Hanna-Barbera. Una influencia de Hanna-Barbera es el caricaturista Derek Jaminger, que se inspira en crear dibujos al estilo de Hanna-Barbera. Uno de esos dibujos, por ejemplo, tienen influencias en los modos de dibujarle, tiene influencias para el jazz, para el blues, y según el mismo autor, él es una burda imitación del estilo Hanna-Barbera que lo acompañó en su infancia. Oye, sí, Fabio, de hecho, yo estaba viendo algunas de sus obras y son bastante impresionantes. Yo no sé cómo él puede decir así, bueno, llamar así a su propia obra, porque en realidad son obras geniales. Y ustedes, amigos y amigos que nos están escuchando a través de la señal de www.radiocc.com, recuerden que en nuestras redes sociales vamos a estar publicando este tipo de contenido. Y bueno, para el día de hoy o para el día de mañana ya tendremos en nuestras redes una muestra de este caricaturista tan, bueno, no sé, interesante, peculiar, podríamos llamar. No sé, Fabio, ¿tú qué opinas de él? Sí, sí, la verdad es un estilo muy interesante de que alguien de un producto audiovisual saque productos imaginativos, como en este caso son las caricaturas. Y hablando de transformar productos, tenemos el caso de Los Picapiedras, que también son influencia de Hanna-Barbera. El célebre músico y compositor Hoyt Corty fue el director musical de Hanna-Barbera. Él inspiró a hacer las bandas musicales de Los Picapiedras. Ajá, y hasta sacó un disco llamado Meet the Flintstones, o Conozcan a Los Picapiedras. Oye, pero las canciones que aparecen en ese disco aparecen también en Los Picapiedras, ¿no? Sí, por supuesto, él tiene un disco que sacó de las caricaturas de Los Picapiedras y después le hizo un disco. Prácticamente hay versiones vivo hasta del intro de Los Picapiedras. Claro, es como el Jazz Love Disney que alguna vez hablamos. Claro. O sea, pero otra pregunta. Se supone, me imagino que hay alguna parte de Los Picapiedras donde aparece una banda de jazz tocando, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es qué clase de instrumentos utilizan. De hecho, sí, cuando no sé si recuerdan, pero en los episodios de Los Picapiedras, en los primeros intentos a color e incluso en las caricaturas blanco y negro de Los Picapiedras, había bastantes partes en las que habían bailes de ¿cómo se podría llamar? De toda la tribu, esa suerte de ciudad, no sé cómo llamarlo. Estaban bailando swing. Estaban bailando swing y siempre había un grupo ahí tocando. Incluso creo que hay un capítulo en el que Dino empieza a tocar el contrabajo. O sea, pero es un contrabajo. O sea, ¿cómo le hacen el contrabajo? Es muy de piedra. De piedra. Es un contrabajo de piedra. Sí. No, de hecho es un contrabajo de un como animalito prehistórico que tiene el cuello largo. Ese es el contrabajo. El banjo de Pablo Mármol, ese sí es uno de piedra. ¿Qué otra clase de instrumentos hay en esa? También hay una influencia un poco del rockabilly, que es la música un poco del rock and roll. Uh-huh. De hecho, sí hay un episodio donde se pone en un estilo tipo Beatles. Así que los Picapiedras tienen una influencia de jazz y de rockabilly. O sea que de alguna forma nos están mandando la indirecta de que eran una especie de speakeasy todas esas fiestas de los Picapiedras. Sí. En realidad, sí, amigo. Vaya ironía. Sí, y bueno, también hay otro tipo de referencias bastante conocidas de música jazz, como por ejemplo el caso de una caricatura que hasta la actualidad seguimos viendo en diversos canales, que es La Pantera Rosa. No sé si ustedes recuerdan la icónica canción de La Pantera Rosa. Tarán, tarán. Pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y es curioso porque La Pantera Rosa nace de una contribución inglesa-estadounidense como un proyecto así que esperaba tener éxito. Bueno, mejor dicho, si es que tenía éxito salía y si no, pues no. Y fue así directo con el nombre de Project Pink. Entonces ahí es cuando empiezan a sacar esa canción. Y de hecho es muy curioso porque la mayoría del repertorio de La Pantera Rosa es música en jazz. Pero es un jazz súper relajado, el rap. Claro, es cool. Es cool jazz. Como el estilo de La Pantera Rosa mismo. Es despreocupado. Es despreocupado. Todo un tipo jazz que vive la vida. Exacto. O sea, creo que depende de la parte. Porque imagínate, en las partes como que es un poco más dramático. Uh-huh. Que digamos, estoy yendo del cazador y todo eso. Creo que sí utilizan un poco de Big Band. Claro, ahí sí. Mezclan como es verdad. Primeros, claro. Pero sí predomina como el cool. El cool. El contrabajo clásico. Casi pom, siempre es. Pom, pom. Y de vez en cuando por ahí suena una trompeta. Y tienes toda la razón, eso está... Es puro jazz, La Pantera Rosa es una caricatura básicamente hecha en especial jazz. Cuando sale uno de los personajes que es el inspector. Él sí tiene como un estilo un poco más jazz band porque él ya es más en la ciudad. Más citadino, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, es un poco más divertido, de hecho, en ciertas partes. Ustedes no sé si hayan visto algún capítulo donde se vea algún personaje de La Pantera Rosa tocando algún instrumento. No, la verdad no. Lo que sí recuerdo es del Oso Hormiguero. El Oso Hormiguero. El Oso Hormiguero. También tiene esos toques de jazz, pero es un poco más salvaje porque ya son caricaturas un poco estilo Tom y Jerry, que el pequeñito le molesta al grande. Entonces sí, también tiene un poco de ese estilo. Ya bueno, muchachos, es momento de escuchar música. Esta está muy hablada, así que vamos con la banda 10 en la Tierra. Aquí va Elíptica. Thank you. Hola amigos, mi nombre es Fabio y estoy con Erika y vamos a preguntar a la gente qué sabe de John Coltrane. Así es chicos, vamos a saber un poco de cómo la gente cacha a nuestros personajes de jazz. Amigo, ¿tú qué cachas de John Coltrane? John Coltrane, cacho nada, bro. Parece un cantante de música. ¿Te suena música de algo? He escuchado, pero vaya, no sé quién es. ¿No me puedes decir qué cachas de John Coltrane? No he escuchado de él, la verdad. John Coltrane, bueno, un tremendo trompetista, ¿no? Coltrane era saxofonista, claro. Claro, de bebop. Nada. Más o menos no te suena que... No sé, pero ya. No he escuchado, la verdad. ¿Te gustaría saber un poco más de él? Puede que sí, suena gringo. Bueno muchachos, entonces en este momento vamos a empezar el Jazzmingo del día. Prepárense para un tema súper interesante. Esta vez vamos a hablar del mismísimo John Coltrane, uno de los jazzistas más influyentes del anterior siglo. Estamos hablando de un jazzista que pasó por casi todas las tendencias musicales de la época. Estuvo en el bebop, estuvo en el hard bop, estuvo en el funk. Y bueno, Fabio, entonces tú nos contabas una curiosidad muy interesante sobre John Coltrane mientras hablábamos en la tarde. Ah, por supuesto. Hazle saber al público de qué trata esta historia. Una de las curiosidades de John Coltrane es acerca de un disco suyo que salió años después de su muerte. Resulta que cuando él tenía en sus estudios y grababan producciones, como tenían cierto éxito, las productoras le permitían llegar con su banda o a veces el solo a quedarse tardes enteras en sus estudios de grabación. Y había una curiosidad de los estudios, que cuando todo lo que se grababa, por derecho, el artista tenía que quedarse con un acetato de copia de su propiedad. El punto es que a veces había sesiones en las que grababan simplemente por tocar, no había un objetivo, no había una meta, simplemente era tocar y ensayar. Llegaban a puntos en que tocaban canciones hasta en cuatro estilos diferentes, y el punto no era grabarlos ni hacer los discos, simplemente grabarlos. Entonces resulta que cuando John Coltrane se separó de su esposa y le dejó a ella algunos de sus discos, y entre ellos estaban discos que fueron destruidos por la empresa, porque resulta que como no eran discos rentables, los destruían. Entonces significa que las únicas copias que quedaron en la tierra de los discos de John Coltrane y todos los artistas con los que colaboró quedaron en posesiones de la ex esposa de él. Lo curioso es que quedaron abandonados, pues se separaron, él murió, y resulta que su hija, era la nieta, no recuerdo, años después la encontró en los discos, en los baúles de su abuela, en una caja, estaban los discos. Fueron a ofrecerle a la compañía dueña de esos discos actualmente que había comprado la compañía, y resultó que eran discos que no existían. Ya eran discos que no había en ningún otro lado, eran copias únicas. Eso significa que había discos que no se sabían si eran discos, producciones, o si eran producciones espontáneas, lo cual le da una magia más asombrosa a esto. Algo curioso es que el hijo de John Coltrane se hizo el curador de estos discos. Oye, qué chévere. De hecho, de John Coltrane se pueden decir bastantes cosas. Como por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez leí algunas anécdotas, ¿no? Y entre ellas se encontraba una en la que contaban que alguna vez, cuando todavía se encontraban en el quinteto de Miles Davis, John Coltrane, se encontraban tocando, y como en esa época no era, digamos, algo para sorprenderse, encontrar a la policía haciendo lo que aquí, digamos, podemos decir, batidas, controles en los bares, y haciendo que todas las personas se alcen las mangas para ver si estaban consumiendo heroína. Como ya sabemos, en esta época, que si mal no recuerdo era por ahí de los años 50, 60, había una tendencia bastante grande al consumo de esta sustancia. Y pues bueno, la cuestión es que cuando la policía alzó el brazo de John Coltrane, este dijo que era una marca de nacimiento, y ellos le creyeron. Y era porque John Coltrane, según cuentan muchas personas en blogs e incluso en algunas entrevistas con personas que lo habían conocido, dicen que él tenía una cara de guaguito, podríamos decir, de muy jovencito. Y como tenía una cara de jovencito tierno, pues le creyeron. Entonces así es como alguna vez en su vida John Coltrane se salvó de ir a la cárcel. Qué graciosa anécdota. Pero bueno, yo creo que también deberíamos hablar un poco más de su vida, de su biografía. Bueno, con respecto a los datos biográficos de John Coltrane, sabemos que el villano nació en Hamlet, ciudad en el condado de Richmond, en Carolina del Norte. Nació el 23 de septiembre de 1926 y murió en Nueva York el 17 de julio de 1967 de un cáncer al hígado. Qué triste. ¿Sabes qué es lo que me parece más triste? ¿Qué? Que él sale del quinteto de Miles Davis con 34 años y ahí empieza su carrera como solista. Sino que el problema para él era que era, digamos, muy inseguro, pero aún así, digamos que triunfó. El problema es que él tenía 34 años y murió a los 40 años, entonces todo su recorrido apenas fue de 6 años. Hay una historia muy simpática con respecto a su conformación con Miles Davis, porque los dos resulta que eran amigos bastante cercanos, y llegó un momento en el que... O sea, las grabaciones de los discos que grabaron Miles Davis y John Coltrane, que eran con otros dos saxofonistas, resultaban un poco complicados al momento de que salía el disco, porque siempre John Coltrane, ya que él ya se basa en improvisación, siempre sabía irse de largo. O sea, él se embalaba y hacía un solo que iba totalmente en contra de la música que estaban tocando, y Miles Davis en algún momento para Miles Davis eso le empezó a molestar, ¿no? Entonces le pidió a John Coltrane que por favor se saliera de la banda en algún punto. Y de hecho es muy interesante porque antes de que John Coltrane se saliera de la banda, entonces en un concierto le dijo Miles Davis a John Coltrane, por favor John, ¿podrías dejar de tocar tantos solos? Y le dice, ¿pero cómo quieres que yo haga eso? John Coltrane le responde, ¿no? Entonces Miles Davis le dijo, sí, es muy fácil, solo sácate el saxofón de la boca. ¡Qué triste! Y bueno, antes de seguir con más anécdotas de este gran personaje que es John Coltrane, vamos a escuchar un poquito de lo que él compuso. Entonces aquí vamos con la canción Equinox de John Coltrane. Ezra recompuso después de que él pasó por rehabilitación, ya que era adicto a la heroína, como nos comentaba Diego hace un rato. Ya bueno, otro dato curioso, y además de que John Coltrane tenía tanto amor a la música, se podría decir que este apego espiritual que tú dices, Diego, se debía a que el fallecimiento de su padre dejó su vida muy marcada. Por lo que él creció en la comunidad de Hamlet, Carolina del Norte, y ahí intentaba él, como que tú dijiste, comunicarse con Dios, pero en realidad era así como un comunicarse o dar un homenaje a su papá. Y también otro dato muy curioso que también investigué fue que John Coltrane empezó a los 23 años con este amor a la música, ya que él empezó con una flauta. Empezó con el interés de este pequeño instrumento y después empezó con el corno. Al tocar el corno, creo que sintió esa necesidad de seguir tocando música con instrumentos de viento, que después continuó con el clarinete. Al ver que el clarinete también fue como algo así de su gusto, fue avanzando hasta que fue un experto en el saxofón. Y se puede decir que este llegó a ser así de los grandes improvisadores, como todos ustedes lo dicen, ya que él tenía un cierto mecanismo matemático, ya que la música también es cuestión de matemáticas, en el que él, al improvisar, tenía que tener contadas las notas, el círculo de quintas, donde él podía un poco improvisar según las tonalidades. Entonces, muchos de los comentaristas decían que él, John Coltrane, llegó a esta perfección ya que muchos de su época, mientras ellos descansaban, John Coltrane trataba de perfeccionar su técnica. Qué increíble. Lo que sabía era que también él cambiaba durante las grabaciones, en plenos ensayos, de tono barítono a soprano en sus instrumentos, y a veces cambiaba el instrumento a la misma canción, o lo cambiaba las veces que sea necesario hasta encontrar el sonido perfecto. Exacto. Y otra curiosidad que encontré fue que cuando John Coltrane improvisaba, lo hacía de tal manera de que después no podía decirse que él podía interpretarlo de nuevo o se podía escribir en una partitura. Una joven en una universidad intentó hacer un trabajo interpretando su canción, su improvisación, en una partitura. Esta joven era muy fanática de John Coltrane, ¿no? Exactamente, era súper fanática. Algún día me gustaría hacer eso, así. Ya, bueno, esta muchacha empieza a escuchar la improvisación de John Coltrane y quiere encontrar como todas aquellas notas que toca, y encontrar ciertas notas y ciertas escalas o grados que utilice. Sin embargo, al hacerlo, no encuentra una... Claro, al hacerlo, lo hace partitura, y en el momento en que lo hace, creo que, si mal no recuerdo la anécdota, se encuentra con John Coltrane y se la presenta, y cuando él la mira y ella quiere que vuelva a tocarla, él dice que no. Lo siento, no puedo, porque ya es algo que había improvisado. Y esto deja muy en claro que, a pesar de que, bueno, en la actualidad es como que hay esa tendencia más a... Es cuestión de improvisar, claro, o sea, ni siquiera yo me acordaría de lo que improviso, pero es cuestión de improvisar lo que sientes, pero con un cierto grado de precisión en círculo de quintas. De técnica. Claro, esa es la diferencia más radical de la música clásica y del jazz, porque prácticamente el jazz fue la ruptura de la música instrumental, toda planificada para ser tocada. Si hablamos del tema de improvisación, creo que, no sé, me hace acuerdo a Thelonious Monk, que contaba que él, cuando estaba en sus grabaciones, sabía tocar el piano con mucho sentimiento, ¿no? Y si por alguna cosa del destino no llegaban a grabar, porque hacían repasos o anteriormente cualquier cosa, no llegaban a grabar lo que él llegaba a hacer, él se enojaba. Y decía, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no estás grabando mi improvisación? Y, o sea, todo el mundo pensaba que eso lo estaba practicando, y decían, ¿pero por qué no estás grabando mi improvisación? O sea, Thelonious Monk netamente tocaba improvisando. O sea, grabar los discos, él improvisaba, como es básicamente el jazz, ¿no? Oye, qué chévere. De hecho, me parece que algún día podríamos hablar de él en un programa, ¿verdad? Thelonious Monk es un personaje muy impresionante. Si en el bebop todos fueron unos fenómenos, si está Charlie Parker, está Dizzy Gillespie, y todos fueron unos fenómenos, créeme que Thelonious Monk es el fenómeno entre los fenómenos. Bueno, chicos, el tiempo se nos ha acabado, así que, bueno, creo que es hora de despedirnos, Ronaldo. Bueno, muchachos, entonces llegó la hora de despedirnos y estamos un poco tristes porque había todavía mucho más para hablar de John Coltrane. Había muchos temas súper interesantes, pero nos podemos seguir viendo en otro programa y seguramente podemos llegar a hacer un segundo programa de John Coltrane. Así que, adiós muchachos, pasen bien esta semana. Claro, Ronaldo, ¿y por qué no hacer un programa de las improvisaciones y de los estilos libres que existen? O incluso de los estilos que hay dentro del jazz. O incluso, como nació. Bueno, me despido, yo fui Fabio y estuve encantado de estar con ustedes en este programa. O sea que ya no eres Fabio. Fabio, o sea que ya no eres Fabio. Un pequeño error. Bueno muchachos, gracias por sintonizarnos a los Chuyas. Recuerden que si desean pasar una tarde agradable de música y de acerca de referencias de jazz, estamos nosotros, los Chuyas, para poder tener una tarde agradable y pasarlo súper divertido. Yo soy Erika Haro y les deseo una buena tarde. Amigos y amigas, como siempre, es un placer poder acompañarlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Los Chuyas en Facebook, Twitter e Instagram. Y no se olviden de escucharnos todos los domingos a las 18 horas por Radio Casa de la Cultura. Sin más que decir, me despido. Yo soy Diego. Adiós. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro con los Chuyas. Ya nada. Mismo no valió. Pero bacán estos Chuyas. Capaz si me bajo la app de la radio CCE.